Creyeron durante un tiempo, pero cuando fueron tentados, eligieron ir en otra dirección. El versículo 14 menciona a otro grupo que escuchó, pero no siguió hasta la madurez cristiana. La mayor parte de la gente comenzó el viaje hacia Cristo, pero lo que sucedió en el camino impidió su crecimiento. Sembrar la simiente es rara vez suficiente para producir una buena cosecha. Nuestro desafío como iglesia y como personas es sembrar la semilla del Evangelio y luego cuidar hasta la madurez a aquellos que comenzaron la jornada. ¿Qué parte de la parábola describe mejor tu propia experiencia espiritual? ¿Qué elecciones puedes hacer que pueden mejorar tu situación?